Este programa fue grabado el lunes 29 de enero de 2018 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Linsabel Noguera y en nombre de Jason Maldonado les dejo sus saludos, que está arreglando algunos asuntos personales. Les recordamos también que pueden escucharnos en el interior en nuestras emisoras aliadas Coreanísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes oírnos en vivo por www.rcr.tv o www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos y seguirnos en redes sociales por Twitter, Instagram y Facebook en @libreriasonica. Hoy abrimos el programa escuchando It's My Life de la banda británica The Animals, porque su baterista John Steel nació el 4 de febrero del año 1941, una banda que adquirió mucha fama en los años 60 gracias a su estilo de blues eléctrico y por supuesto a la canción emblemática La Casa del Sol Naciente. Efemérides de la semana. Y compartimos el resumen de las efemérides más importantes de la semana en la literatura. El 29 de enero de 1860 nació Anton Chejov, dramaturgo y cuentista ruso. El 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, jornada educativa no gubernamental fundada en España en el año 1964 por el poeta y pacifista mallorquín Laurent Vidal Vidal. Y cierran hoy las 30 acciones de paz de La Rana Encantada. El 31 de enero falleció Tomás Eloís Martínez en el año 2010, escritor argentino, Premio Internacional Fabuara de Novela por El Vuelo de la Reina en el año 2002, Premio Ortega y Gasset de Periodismo a la Trayectoria Profesional en el año 2009. El 2 de febrero de 1882 nació James Joyce, escritor irlandés, y coincidencial o planificadamente, en esta misma fecha, pero en el año 1922, se publicó su novela Ulises. El 3 de febrero nació Simone Weil, filósofa y escritora francesa, y también nació Paul Auster en el año 1947. El 4 de febrero nació en el año 1900 el escritor francés Jacques Prévert. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Robert Frost, poeta estadounidense quien falleció el 29 de enero de 1963. Su primer poema fue aceptado por un editor cuando Frost solo contaba 14 años, pero luego sus versos no tuvieron éxito en los Estados Unidos. Probó trabajando en periodismo, en la enseñanza y en el modesto oficio de zapatero. En 1912, Frost decidió emigrar a Inglaterra. Allí publicó luego en Reino Unido su primera colección poética, A Boy's Will, en el año 1913, La voluntad de un joven. Entre sus principales trabajos, por los que obtendría en 4 ocasiones el premio Pulitzer de literatura, se encuentran El Valle de la Montaña de 1916, New Hampshire en el año 1923, West Running Brook del año 1928 y A Mask of Reason y A Mask of Mercy, Disfraz de Razón y Disfraz de Compasión del año 1945 y del año 1947. En sus propias palabras, Frost decía: una poesía comienza con un nudo en la garganta, un sentimiento de nostalgia o una pena de amor. Consiste en una tentativa para encontrar una expresión y un esfuerzo para encontrar un apaciguamiento. Una poesía está acabada y completa cuando una emoción ha encontrado un pensamiento que la expresa y el pensamiento una palabra. De Robert Frost leeremos el poema Nada dorado permanece. El primer tinte de la naturaleza es dorado para mantener su verde más intenso. Su hoja temprana va floreciendo y vive apenas un instante. La hoja muere al caer, danzante, como se hundió el Edén muy a su pesar. Así el alba día a día desciende, pues nada dorado permanece. Nada dorado permanece, un poema de Robert Frost, acompañado por la melodía En alas de una canción, de Felix Mendelssohn, compositor alemán que nació el 3 de febrero del año 1809, en esta ocasión interpretada por Jascha Heifetz. Y esta semana el ganador del libro fue Luis Guillén. Su cédula de identidad se las debemos porque no las tenemos en este momento a la mano, pero el señor Guillén ganó con muchísimos mensajes al 3456 y se llevó el libro Bajo Infinito, de Claudia Noguera. Y con esto vamos al corte en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando un tema que nos pone a bailar a todos, Close to Me de The Cure, y eso es porque Lawrence Andrew Tolhurst, baterista, tecladista y miembro fundador de la banda, nació el 3 de febrero del año 1959 en el Reino Unido. Estuvo con The Cure hasta el año 1989. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy para nosotros es un placer recibir nuevamente en Librería Sónica a Miguel Marco Trillano, quien viene a conversar acerca de su más reciente publicación, La Meditación, publicación que va de la mano de la editora Les Quintero en Lector Cómplice, una editorial que ha ampliado su catálogo y que pueden ver qué tiene disponible en lectorcómplice.com. Nosotros estamos muy contentos, no solamente porque a mí particularmente me gustó mucho la lectura de La Meditación, sino también porque dentro de todo el panorama del país, seguir editando, seguir apostando a lo que tiene que ver con la cultura es resistencia. Y entonces La Meditación, cuando lo leí, Miguel, me parece que es un acto doble resistencia. Primero, con la editorial y contigo como autor, por seguir manteniendo espacios para la cultura. Y luego, cuando empecé a adentrarme en los poemas, en los versos, en pequeños versos pareados que en sí solos podrían ser un aforismo, dije, la profundidad que tiene este libro en su aparente simpleza es maravillosa. Yo me quedé realmente como si hubiese meditado luego de leerlo. Bienvenido. Oh, muchas gracias, Linzabel. Feliz de estar aquí nuevamente. Ya son varias las ocasiones, ¿no? Sí. Y feliz también de que ustedes decidan dedicar un programa a este libro que no corrió la suerte que yo hubiese querido que corriera. Es un libro que no salió para el momento en que yo lo tenía pensado, a pesar de que ya en el 2015 estaba listo, ha pasado por manos de, con esta, tres editoriales. Y bueno, no se dio el momento, sino hasta el año pasado, hasta diciembre del 2017, cuando Les Quintero también se entusiasmó con el libro. Quiero decirte que las otras editoriales también estaban como dispuestas a publicarlo, pero no se dio el momento con todo este asunto de la crisis económica. Y entonces es un libro que ha tenido como ese tropiezo, pero bueno, debe ser que salió en el momento en que debía salir, ¿no? Bueno, tuvo tres entusiastas editoriales y al final una se casó con él. Así es. Bueno, tuviste tres novias editoriales antes de que el libro se casara. Así es. Y espero en algún momento reeditar el libro también junto con... Pues este libro pertenece como a una línea que viene desde Fosa Común. Ajá. Entonces yo quisiera en algún momento, una vez que termine el libro que estoy escribiendo, que no sé cuánto será, publicar esos libros juntos. Pero bueno, habrá que esperar el momento adecuado. Lo cierto es que este libro tiene... A ver... Tenía 2 años dando vuelta por allí. Pues tuvo entonces un buen proceso de maduración. Y cuando Les te dice, mira, sí, vamos a editar un lector cómplice, ¿le hiciste una relectura, corregiste algo o estaba leyendo? Bueno, aquí está. ¿Cómo fue en ese momento? No, el libro que estaba listo para el año 2015, enero del 2015, lógicamente no es este mismo, pues, en todo eso. Cada vez que tú revisas un libro para publicar, siempre le consigues algún detalle, alguna palabra que cambia, te das cuenta de una torpeza que cometiste o que, bueno, tienes la oportunidad de pulir, pues. De mejorar la sonoridad también, porque este es un libro muy sonoro. Ajá, qué bueno. Sí, en serio, yo lo estoy... Bueno, a mí particularmente, como soy melómana y me gusta mucho la música, cuando leo poesía, lo primero que me atrapa es la sonoridad, el eco melódico que queda en mí. Uh-huh. Y aquí hay uno que me gustó muchísimo y cuando lo leí dije, este poema podría estar en una antología de poesía para jóvenes, que es El Gato Solitario. El Gato Solitario es un poema que además me recordó por aproximación de imágenes a un libro de María Baranda que se llama Digo de noche un gato. No. Y a mí me gustó mucho este poema y lo sentí, bueno, como buena amante de la literatura infantil y juvenil, que podría estar en una antología de poesía para jóvenes lectores, porque de alguna manera todos hemos sentido esto, alguna noche, ese temor a la noche que sobrepasa el sentimiento de lo sagrado de la noche. Y eso está en este poema. ¿Te gustaría leerlo? Bueno, no. El gato solitario gruñe, maulla, grita toda la noche. Un coro de otros felinos, vagabundos, responde a su llamado. Tengo miedo, pareciera rezar la oración gatuna. La luna lo escucha, sonríe, sonríe, se enternece con la ingenuidad de sus versos. Es un hermoso poema. qué bueno que te gusta. Sin embargo, no sé si va muy por la onda de lo que tú has visto en este Claro, texto. Es mi percepción como lectora. A mí me gustaría entonces saber por dónde surgió. Claro, y yo te confieso que yo soy lector de literatura, de lo que llaman literatura infantil, ¿no? O sea, no es ajeno para mí. Pero, claro, los poemas que están en este libro están relacionados con el tema de la finitud de la vida, con el tema de la catarsis o de la terapia que puedes hacer tú con la escritura. pero también, sobre todo, con el tema de la poesía misma. Fíjate que eso lo sentí yo con este poema y por eso fue que dije, como uh-huh. lectora y como amante y promotora de la literatura para jóvenes, uh-huh. que este poema podría estar en una antología de jóvenes, uh-huh. porque es un poema que te habla sobre todas esas cosas que tú estás diciendo. Sí. Es un poema que responde a una especie de ars poética, sin ser un ars poética, porque no está dicha, sino es tácito lo que estás planteando. Y me gusta muchísimo porque los lectores adolescentes, los lectores jóvenes, están buscando siempre ese espacio de encontrarse con las preguntas que se hacen. Y esas preguntas tienen que ver con la ciclicidad de la vida, con la finitud de la existencia humana, con la continuidad espiritual. Y en este libro, La Meditación, eso está como un eje transversal por todos los versos. Sí. En ese proceso como de reescritura del libro, no para esta edición, sino antes, o sea, yo tengo como algunos lectores a los que recurro antes de decidirme a una publicación, como para que analicen un poco desde su perspectiva cómo ven el libro, qué sugerencias harían, ¿no? Y pues antes, en un principio, mi comadre, que en paz descanse, falleció hace 3 años ya, también era escritora de poesía y era como mi lectora cómplice, pues. La que entendía mi mundo, la que hacía las sugerencias, los ajustes. Y yo, contrario a lo que la gente pueda pensar, yo soy muy obediente. O sea, si tú me dices, mira, yo creo que esta palabra que estás poniendo acá o este poema ganaría más con tal cosa, yo lo veo, pues lo vuelvo a ver. Este poema, este libro pasó por las manos de, debo decirlo, de Carmen Verde Arocha. Qué bueno, porque ella también tiene una sensibilidad y una visión increíble. Sí, sobre todo la visión del libro de poesía. Y entonces, claro, hay textos que de repente eran, o sea, ese poema que tú estás viendo allí, de alguna manera estaba unido al poema anterior, el que comienza, veo un niño correr, que está dedicado al poeta Jesús Montoya, un joven poeta, porque viene de una conversación y una anécdota que él me contó que le había pasado en algún momento. Pero Carmen me dijo, Miguel, este es otro poema. Y entonces es cuando yo me doy cuenta por el ritmo y por el cambio de temáticas que sí. Ciertamente. Que son dos poemas que se habían fundido, no sé quién sabe por qué razón, ¿no? Muy aguda la visión de Carmen y además fue una ganancia para la meditación. Sí, sí. No, su lectura en general para mí fue muy importante. Bueno, amigos, vamos a seguir conversando en el próximo corte con Miguel Marco Trillano. Les recordamos que si usted quiere leer La Meditación, cortesía del lector cómplice y de su autor, puede enviar un mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y se lleva La Meditación, cortesía de la editorial, para disfrutar su lectura en su casa. El costo del mensaje, les recordamos, es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Aquí la inflación ha sido 0% en 10 años. Seguimos con un poco más de Librería Sónica al regresar, Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y la flora matancera. Y regresamos a Librería Sónica escuchando a la Sonora Matancera con Bonco en la voz de Celia Cruz y la trompeta de Don Pedro Knight, quien falleció el 3 de febrero del año 2007. Conversando con Miguel Marco Trillano sobre La Meditación, su más reciente publicación, un libro de poesía bajo el sello de la editorial Lector Cómplice. Le mandamos saludos a Alex Quintero, quien A Pulso ha levantado una excelente colección en esta editorial. Miguel, conversábamos anteriormente de que la meditación estaba atravesado por la idea de la finitud de la vida, del entender la percepción de lo que estamos viviendo en distintos espacios de esta vida terrenal, que comprende no solamente el cuerpo físico, sino también el intelecto, la mente, y por supuesto las emociones y la espiritualidad. Uh-huh. Y a mí me gustaría un poco también hablar en este momento acerca del prólogo que escribió Alexis Romero, a quien le enviamos saludos, y voy a citar sus palabras. Eso es este libro, la confesión de una renuncia, la asunción de un daño íntimo, la pérdida de lo amado, la reflexión sobre la basura emocional del engaño vital con apariencia de poema, la tranquila furia contra la superficialidad de las pulsiones y sus consecuencias permanentes, las sombras. A pesar de estar en esa pulsión y en esa consecuencia de las sombras, es un libro que destaca con muchos destellos de luz. Y te pregunto, tomando tus palabras que están un poco más adelante, donde dices que este es un libro que no es un poemario ni es un diario, que quizás es una bitácora de una vivencia, de una experiencia que se da solo en la mente. Y te cito, vivir con estas dolencias que no duelen en ninguna parte es la más terrible de las experiencias. ¿Cómo de esa experiencia surge la meditación? Mira, como explico un poco allí en ese texto que se titula Entrada, este libro es producto de una crisis, pues. Sí, una crisis que viví entre el año 2012 y 2013, que explotó prácticamente de la nada. De la nada porque yo no me explicaba qué era lo que ocurría. Yo empecé a sentir no solamente ansiedad desde el punto de vista psicológico, pero sobre todo lo que me llevó incluso a acudir, lo digo sin temor, sin tapujo, acudir a una psicoanalista, fueron unos ataques de pánico. Yo no sabía lo que era eso. Linsabel estaba trabajando, dando una clase, o estaba en la calle, en una librería, y de repente me entraba un miedo terrible que me paralizaba. Pero claro, yo trataba de decir, pero ¿sientes miedo a qué, Miguel? Y no sé, no me lo explicaba, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo aprovecho el programa para recomendar. O sea, de verdad, cuando uno, la gente le tiene como mucho todavía. Le tiene idea que le digan, no, tú lo que estás es loco. Y no tiene que ver con locura, sino con sanidad mental. Sí, y cuando yo acudí a esta especialista, ya yo estaba desesperado. Pues. Fui porque me la recomendó otra amiga. Y bueno, en dos o tres sesiones, yo sentía como las piezas iban encajando, iban cayendo en su sitio, ¿no? Fíjate que eso que me comentas, leí un tuit de Abel Saraiva, el psicólogo de Secodap, esta mañana, temprano, y él decía que en esta época, en este contexto de realidad que estamos viviendo, es muy importante resguardar la salud. Y que la gente cuando hablan de salud piensa simplemente en la salud física, en la salud del médico. Sí. Y no piensa en la salud mental y emocional, que es la salud del psicólogo o del psiquiatra. Así es. Y creo que es importante tomar eso, ya que hablamos de la resistencia y de la resiliencia empezamos el programa. Porque esa recomendación que tú acabas de hacer es súper importante. Cuando uno siente que no puede con las cosas, debe buscar ayuda. Sí, pero además, Linsabel, claro, hoy a la distancia veo y sé qué estaba ocurriendo. Pero en el momento estaba totalmente desorientado. Y entonces cuando uno empieza a ver lo importante que es acudir. Bueno, la terapia no necesariamente la tienes que hacer con un psicólogo, con un psiquiatra. La puedes hacer también con un buen amigo, ¿no? Lo que pasa es que como hay esa distancia que hay entre el profesional de la salud y el paciente, entonces uno como que se lo toma un poco más en serio, ¿no? No, y esa distancia también ayuda a que esa persona te pueda guiar con más claridad hacia lo que él está percibiendo que quizás uno como paciente no está viendo tan claro. Así es. Mira, y precisamente eso que a uno le sucede, que de pronto sientes lo que tú decías, que tu percepción está distorsionada y que no entiendes lo que está pasando. Hay un poema que empieza, Lo mudo, y me pareció que es muy bueno. Me gustó mucho, sobre todo me gustó mucho el comienzo y el cierre del poema. Lo voy a leer con tu permiso, dice así. Lo mudo es perturbador. Muchas voces coinciden en el centro. Tanto, tanto, que nada se escucha. Ni el ladrido del perro, ni el niño que juega a nuestro lado en la arena. Nada hace huella y no hay Dios que lo soporte. Carguemos nuestros sueños llagados, sometámoslos a la brasa de la palabra. Que arda la conciencia, el vacío, que arda a conciencia el vacío. El eco de una lejana guitarra tan solo y el canto anhelado de un corazón en nuestro costado más amable. Qué bello lo leíste. Es un bello poema, porque además tiene un recorrido que, sin aventurarme a decir que mantiene que contiene la esencia de la meditación, el mood, siento que tiene ese recorrido de ir desde lo que te perturba, como empieza, desde lo que te genera la ansiedad, hasta darte cuenta de que no puedes sentir nada de lo que hay a tu alrededor, y cerrar diciéndote a ti mismo, desde tu voz de hablante de poeta, que lo que necesitamos como humanos es simplemente mirarnos desde el lado más amable de nuestro corazón. Así es. Y es un poema muy bello. Así es, así es. Este libro, a mí me daba mucho temor titularlo así, la meditación, porque yo decía, bueno, a lo mejor la gente puede pensar que este es como un manual para aprender a meditar y eso, que en cierta forma lo es, un manual personal, en el sentido de que cuando yo estaba en esta situación que describí hace un rato, un amigo lejano, a través de internet, me decía, chico, pero ¿por qué? Pues yo trataba de explicarlo, mira, estoy viviendo esta cosa y me asusto y no sé qué hacer. Me decía, pero ¿por qué no meditas? Entonces, claro, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? A pesar de que yo he tenido como acercamientos de lectura al budismo y estos asuntos, claro, yo nunca me había puesto, yo no sé meditar. Pues después entendí que era una cosa más sencilla de la idea, la parafernalia que uno se hace en la cabeza. Y por eso este libro se llama La Meditación. Pero en realidad son como los residuos líricos de experiencias, como tú muy bien las detectaste hace un rato. Por ejemplo, de una experiencia de una meditación surge este texto, o mejor dicho, este texto lírico describe esa experiencia de una meditación en particular que tiene que ver con los chakras, ¿no? Dice así, esta es mi aflicción, ¿la ves? La tengo aquí, la tiendo entre las manos. Maulla con fuerza, me hiere con sus garras, se resiste. La tengo en la mira, me reta con su ojo ciego. Esta es la angustia en carne viva. Sabe de mis secretos, escupe sobre mi plato. Luego se duerme, orada mis sueños, destila su bilis, acecha hasta el próximo zarpazo. Quiero mostrar mi dolor. ¿Lo estás viendo? Como lo estoy viendo yo. Fíjate que ahí está la imagen otra vez del gato, ¿no? Sí, eso te iba a comentar. El gato aparece como imagen lírica en varios poemas. Sí. Pero el gato está, y es una compañía además. Sí. Hay un verso, que lo voy a citar de memoria, no recuerdo en cuál poema está, que dice que el gato muere de la misma muerte que su amo. Sí, así es. Sí. Y te habla entonces ahí de esa afinidad que llegas a tener, esa empatía e identificación con la mascota y la mascota con el amo. Uh-huh. Entonces te iba a preguntar, ¿tienes gatos? He tenido, y en mi casa mis hermanos también son como muy de gato, más de gato que de perro. Es un animal al que yo le tenía temor, porque, bueno, porque te lanza un zarpazo, porque uno piensa que, no, que los gatos son traicioneros, eso es lo que te enseñan desde pequeño, y resulta que no, resulta que son unos animales sumamente amables. Claro, no se dan con todo el mundo. Y son muy dulces también. Pueden serlo, si ellos quieren. Bueno, mi hermana, que ayer, por cierto, me mostraba un gatito recién nacido que había rescatado de la autopista. Eso nada más lo hace un fanático de los gatos. Mi hermana tiene como una mano para los gatos. O sea, los gatos que viven en su casa son unos gatos súper dulces, cariñosos. Los gatos que yo he criado son agresivos, violentos. Y no es que yo les pego ni nada, ¿no? Bueno, sus temperamentos. Sí, puede ser. Yo tengo tres gatos y son tres gatos hermosísimos, dulces, amorosos. Yo siempre, a partir de que tengo gatos, pues he descubierto la afición de las personas, de los escritores, de los críticos, de la gente de la literatura, por los felinos, por los gatos en casa. Tenemos que hacer un corte, ya regresamos con más de la Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a Phil Collins, quien nació el 30 de enero del año 1951 en Londres. Empezó su carrera artística como actor y luego fue músico y se convirtió en el baterista de Genesis. Y a partir del año 1975, su líder y cantante tras la marcha de Peter Gabriel. Desde el año 1981 lleva una exitosa carrera como solista y entre sus canciones más recordadas está esta que estamos escuchando ahora, Extraños como yo, Strangers Like Me, de la banda sonora de la película animada de Disney, Tarzán. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy queremos recomendarles Para hacer el retrato de un pájaro, de Jacques Brébeuf, con ilustraciones de Mordecai Hairston, editado por Calandraca Editora en el año 2011 en Pontevedra, España. Este es un poema que nació en el año 1943 y que fue dedicado al artista plástico Elsa Enríquez en el marco de una de sus exposiciones. Y la primera vez que se publicó ilustrado fue ilustrado por ella misma en el año 1953. Para hacer el retrato de un pájaro, empieza así. Pintar primero una jaula con la puerta abierta. Después pintar algo bonito, algo sencillo, algo bueno, algo útil para el pájaro. Luego, colocar la tela contra un árbol en un jardín o en un parque o en un bosque. Esconderse detrás del árbol sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero también puede tardar muchos años antes de decidirse. No hay que desanimarse, hay que esperar. Esperar durante años si fuera preciso, porque no importa que el pájaro llegue pronto o tarde para conseguir un buen cuadro. Cuando el pájaro llegue, si es que llega, guardar el más profundo silencio. Esperar a que el pájaro entre en la jaula y cuando haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Luego, borrar uno a uno todos los barrotes, cuidando de no tocar ni una pluma del pájaro. Dibujar después el árbol, escogiendo la más hermosa de sus ramas para el pájaro. pintar también el verde follaje y el frescor del viento, el polvillo del sol y el zumbido de los insectos en el calor del verano. Después esperar a que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta es mala señal, señal de que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal, señal de que ya puedes firmar. Entonces, arranca suavemente una de las plumas del pájaro. Escribe tu nombre en una esquina del cuadro. Para hacer el retrato de un pájaro. En esta edición, las ilustraciones de Mordecai Gerstein recrean los versos de Jacques Prévert con una vívida poética visual, crean una atmósfera de juego y retratan la impaciencia, el sigilo, la sorpresa y la dedicación del artista para crear su obra, que al mismo tiempo es la del ser humano para desaprender, soltar apegos y construir su libertad. Un hermoso libro para niños que recomendamos para adultos también. Los libros para niños contienen grandes mensajes para quienes necesitamos volver a entender todo con mayor sencillez. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos en redes sociales por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y llegó el momento de responder las 10 preguntas. Esto es como un juego de ping-pong, así que bueno, empecemos con la raqueta y la primera pregunta. Una persona importante. Mi padre. Un aroma. El de las rosas. Una palabra desagradable. Política. Un libro. No recuerdo. El título es una dirección en inglés. La de la librería es, hay una película. Bueno, no sé. A ver, entonces dejamos el libro para replantearlo más tarde. Okay. Puedes escoger otro. Okay. Una comida que te guste. Las lentejas. Un sonido. El del agua. Una palabra favorita. No se me ocurre ninguna. Un lugar o una ciudad. Salamanca. Una película. En los puentes de Madison. Una canción. Cualquiera de los 70. Muy bien. Bueno, volvamos al libro. Como no te sabes el nombre del libro, aunque sabes cuál libro es el que quieres recomendar, ¿qué libro le recomendarías a alguien que quiera iniciarse en la lectura? Ajá. Un libro que publicó Fundarte, creo que en los 90, no estoy seguro, que se llama 40 poetas se balancean. Es una antología de Javier Lasarte sobre la poesía venezolana de esos años. 40 poetas se balancean. Sí. Bueno, si usted es Fundarte, seguramente pueden conseguirse en las librerías del sur. No, creo, eso está... O en los libros de viejitos eso debajo sí. del puente eso de las sí. Fuerzas Armadas, aquí eso en Caracas. Ese libro desapareció, se agotó y más nunca. Wow, imagínate. ¿Otro libro entonces que sí se consiga? La meditación. Ah, bueno, ya mejor. Y volvamos a la meditación entonces. Porque fíjate que hay una cosa que a mí me pareció... muy interesante como propuesta del libro, y es que luego que terminan los poemas, el libro abre con un cuerpo que se llama Residua, y son como pequeños textos de prosa poética donde esos están vinculados, sentí yo de alguna manera, con los poemas que anteceden en el cuerpo de la poesía. Yo leí un poema que me gustó muchísimo también, que dice así: sé espejo, espejo callado de lo que observas, reflejo silencioso solo debe ser. Mira, solo mira y refleja. Sé espejo callado. Y eso me hizo sentir, cuando terminé de leer el poema, la sensación que me quedó es un poco de lo que hacen los poetas. En un silencio que se transmuta con la palabra como reflejo de lo que observan. Y luego pasó, y cuando estaba leyendo en el residuo, entonces hay un pequeño escrito al final que dice: dedicar la vida a la escritura es apostar la vida en ello, pararse frente a un espejo y observarse. Narciso se asoma al estanque, eco que lo maldice. Se te pasan los días y algo ocurre. Ocurrió. Y yo sentí que esto tenía un vínculo con ese espejo. Entonces comencé a jugar a ver qué vínculos descubría. Y como lector me pareció que es una propuesta interesante, novedosa y muy sabrosa de la meditación. Sí. ¿Sabes qué? Yo he sentido que cuando uno termina de producir el poema, no termina de decirlo todo. Y entonces esta parte que se llama residuas, no residuo en el sentido de desecho, de detritus, sino de lo que resta, de lo que quedó que no se dijo, pues. Lo que se atoró allí en la rejilla del sumidero, que es la mente de cada uno, lo que no pudo pasar, lo que no se fue con el agua. Y esas residuas son justamente, cada una de ellas corresponde a uno de los poemas del libro. Son como unas, vamos a decir, como unos, tú muy bien lo dijiste, unos textos en prosa que de alguna manera dialogan con cada uno de los poemas. Están en el mismo orden, no están numerados, pero están en el mismo orden en el que aparecen los poemas. Ah, entonces yo me salté el orden y lo confieso ahora porque el que yo leí fue el último y no es el último poema el que está en el libro, pero mira, me resultó un vínculo fabuloso. Bueno, porque también los símbolos en el libro, así como hablamos de los gatos, se van como repitiendo, ¿no? Sí, el reflejo, el agua, las barcas. Así es. Llegada de la muerte para cerrar ciclos, la finitud, eso me gustó. Sí. Y el libro, La Meditación, editado por Lector Cómplice, si alguien que no se lo pueda llevar a su casa por el Dilo, que es el 3456 con el mensaje de texto, quiere leerlo, está distribuido, lo consiguen en todas las librerías, ¿cómo hacen? Se consigue hasta donde yo sé, primero en todas las tecniciencias, y eso ya... ¿A nivel nacional? Ya es bastante, sí, está distribuido en las tecniciencias. Después también está en la librería El Buscón y en la librería Lugar Común de Paseo Las Mercedes. Muy bien, ya saben, amigos, dónde conseguir La Meditación de Miguel Marco Trillano, editado por Lector Cómplice. ¿Qué planes tienes ahora de nuevos planes en la escritura? En este momento estoy escribiendo un libro que para mí es muy difícil porque tengo que encontrar el equilibrio entre aquello que estoy denunciando, que tiene como un referente en lo que llamamos la realidad real, que no es otra cosa que una ilusión también, que probablemente se titule 2017. Son unos poemas que de alguna manera reflexionan líricamente sobre todo esto que estamos viviendo. Claro, mi temor es que esos no se conviertan en un panfleto, sino que mantengan su calidad lírica, pues esa sustancia. Ese libro sería el cierre de una trilogía que comienza con Fosa Común, continúa con La Meditación y luego sería ese libro, que no sé si ese va a ser el título. Eso tentativo. Eso se decide después al final con los editores. Muy bien. Bueno, llegamos al final del programa. Miguel, a mí me gustaría que nos despidiéramos con un poema que tú escojas para leer. Sí. Bueno, voy a leer un poema que siempre le saco el cuerpo. Dice así: la cama del suicida es una balsa a la deriva. A tiempo hace aguas. Flotan o permanecen hundidos varios objetos. Un calcetín desaparecido el mes pasado, cuyo hermano huérfano ya descansaba en el fondo de la basura. Un par de lentes ciegos. El control remoto del televisor, que había quedado oculto, tratando de salvarse entre el colchón y la pared. Un par de libros de autoayuda. Una novela que nunca captó la atención. Tres breves tomos de poesía de autores desconocidos, varias almohadas, una de ellas destinada a la humillante misión de sostener un pie hinchado, asuntos de circulación o retención de líquidos, una conversación telefónica trivial sobre temas de política o alguna tontería parecida, una promesa intrascendente hecha bajo la inane suposición de que el futuro existe, ideas obsesivas sobre los amigos lejanos en el espacio que un día lograron, con tan solo un puñado de palabras, arrastrar a la orilla este náufrago cotidiano. Y miedos, muchos miedos, sin forma definida, pero alojados en el pecho, aferrados a las entrañas, como el humo de los incontables cigarrillos consumidos en momentos de ocio malsano, totalmente improductivos. Debajo de la cama se ocultan infinidad de monstruos marinos, agazapados desde la infancia, en cada lecho íngrimo. La balsa solitaria del suicida espera por su próximo tripulante, paciente, con todo su cargamento de tristezas. Y con este poema despedimos a Miguel Marco Trillano de nuestro programa de hoy. Gracias, Miguel, por haber venido con nosotros. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, a ti, Elizabeth, y a ustedes, los que están allá del otro lado, bueno, por haberme tenido un poquito de paciencia. No, buenísimo. Ya sabes que si quieres ganarte la meditación, debes enviar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico masiva y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Y nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. Somos así los libros que hemos leído, o somos, de lo contrario, el vacío que la ausencia de libros ha abierto en nuestras vidas. Tomás Eloy Martínez. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Bilitza Cartaya. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos como abrimos con The Animals y su más famoso tema, La Casa del Sol Naciente. Es una versión de una canción tradicional norteamericana y con esta canción lograron ser el segundo grupo inglés que consiguiera el número uno en las listas británicas y americanas después de los Beatles. La Casa del Sol Naciente quedó ubicada en el lugar 122 de la lista de Rolling Stone entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Feliz inicio de semana mañana lunes. ¡Chao! Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.